Durante la requisa en sí, ¿era necesario la búsqueda vaginal de las internas? ¿Era necesario? Bueno, esa búsqueda se realizó a pedido de los policías y representantes del Ministerio Público que se encontraban presentes y por eso el motivo contactamos con la Fiscalía de la Nación y se hicieron presentes dos médicos legistas. Pero llegaron 8:35 los médicos legistas y la requisa empezó 5:25. Cuando se empezó. Las horas y no las manejo, el tiempo que llegaron, no sabría responderle si era 8:35. Si usted tiene esa información, no sé de dónde procede, pero supongo que será de la anotación del ingreso de esas Sí, personas. sí, sí, sí. Entonces, digamos, pero eso ahí era necesario hacer esta, porque lo que dicen es que es como que muy invasivo, bueno, o qué sé yo, ¿no? Como usted comprenderá, si bien es cierto, yo he estado presente, no he participado directamente porque no es mi función. Yo he estado en el exterior del pabellón, yo en ningún momento he ingresado al pabellón. No podría responderle si era o no era necesario realizar esa revisión. Yo me desempeñaba ahí como, bueno, representante de la institución para poder coordinar algunas necesidades que se presenten y poder darle solución, ¿no? Pero la intervención directa era del Ministerio Público con el personal INPE, GOES, Grupo de Operaciones Especiales y la Policía de la DIRCOTE, ¿no? Y las quejas de Marisa Garrido Leca, que estuvieron más de 3 horas en su habitación, de que como que le decían que se metía o sacaba cosas de su cuerpo, era como que ella siente que ha sido como una especie de vejación y que, digamos, la desnudaron delante de policías. Eso no ha escuchado usted para nada. No conozco, bueno, en el momento de la intervención ha estado presente los representantes del Ministerio Público. Ellos, al final de su investigación fiscal, establecerán si hubo o no hubo lo que usted me está indicando, ¿no? Yo como agraviado o sentirme agraviado de algo puedo decir muchas cosas. Pero digamos, la cosa es que sean verdad, ¿no? No que Del sean. dicho al hecho. No, no, no, eso me refiero. Claro. ¿Qué cosas, digamos, ella dice que no, que estuvo 3 horas y que la desnudaron delante de los tres policías de la DIRCOT? No podría responderle en razón, le vuelvo a repetir, yo me he encontrado en el exterior, ¿no? Pero podría responderle sobre el particular los representantes del Ministerio Público ahí presentes. El material, los USBs, era parte del taller de computación. ¿Ese es material prohibido ahora o, digamos, en ese momento no era prohibido para las internas? Si son parte del material de educación deberían estar registrados por la persona encargada de ello y no deberían estar en las celdas, sino en las aulas. Los USBs. Así es. Pero el material en sí no era prohibido, sino era que esté en las celdas de las señoritas. Si es material de educación, lógicamente no es prohibido, pero ya el resultado de la investigación establecerá si era o no era material de educación u otra clase de material. Lo que sí le puedo decir de que fui informado de que esta interna escondió ese material. Si yo escondo algo es porque no es de educación. Ah, o sea que ella se puso nerviosa y escondió el Eso es material. lo que fui informado, ¿no? Y una de las pocas denuncias que ella también dijo, que mientras usted estaba hablando en la puerta, hablando de los resultados en su cuarto, todavía no se terminaba de hacer la requisa en su habitación. Que mientras ella se estaba terminando de hacer la requisa, usted había salido a hablar a los medios de comunicación con resultados. A ver, más o menos eran las 10:30 de la noche, yo salía a buscar una bebida caliente por un establecimiento cercano y ahí es donde al retornar me reconocieron los periodistas que estaban en el exterior y me preguntaron qué es lo que estaba pasando y nosotros o yo les informé lo que había, hasta ese momento había sucedido, cosas que se había encontrado. Eso es todo. Ok, bueno, entonces la requisa no fue una farsa. ¿Y ustedes creen que valió la pena hacer la requisa, digamos, en ese momento para obviamente la seguridad del penal que se estaba llevando a partir de la directora? Yo pienso que en ese establecimiento penitenciario se había perdido autoridad. Y esta revisión extraordinaria ha servido para recuperar el principio de autoridad y para que los internos, o perdón, las internas en este caso, se den cuenta de que son controladas por la autoridad penitenciaria. Y vuelvo a reiterarles, toda esta intervención ha sido con presencia del Ministerio Público. Si un medio de comunicación dice que es una farsa, bueno, habrá que respetar su opinión por ser el decano. ¿Y usted también desmiente que tenga que ver con esto de levantar el cupo al terrorismo, apoyar a Keiko, etcétera, etcétera? No tiene nada que ver. Por favor, absolutamente.